Ya lo saludamos, está Francisco Farabelo del otro lado. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, o buenos días allá. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Todo bien por acá? Me alegro. Bueno, ¿cómo se está viviendo allá estos meses, estas semanas? ¿Cómo vivís la Academia NBA y nada más y nada menos que siendo NBA? Bien, entrenando, yendo a la escuela. Acá está todo muy bien organizado, así que me puedo dar el gusto de estudiar y entrenar mucho al mismo tiempo. Así que disfrutando más que nada, sabiendo que ya el año que viene me voy, así que tratando de disfrutar lo más posible los últimos meses que me quedan acá. Contame un poquito, contale a la gente, un poquito de cómo es la estructura de la Academia NBA, que estás estudiando, que a la vez entrenando, contanos. Y yo me levanto a la mañana, los lunes solíamos ir al gimnasio 6:30, desayunábamos, nos bañábamos, íbamos a la escuela. En la escuela estoy de 8:40 a 2:40 los lunes. Después vuelvo, me preparo las cosas y ya me voy a entrenar de las 4, a veces le damos de 4:15 hasta las 6:30, 7. Uh-huh. Así que, y después ya acá se come muy temprano, así que tipo 7:30, 8 ya estamos comiendo y después ya los deberes de la escuela lo hacemos eso a las 8:30, 9 y después ya a las 10 ya estamos prácticamente acostados. Estamos hablando que hay chicos de todo el mundo, así, ¿no? Hay chicos, sí. Ahora en la academia hay dos chicos indios, un chino, un coreano, un egipcio, un chico de Nigeria. Y bueno, estoy yo de Argentina y 5 chicos de Australia. Ahora, ¿el idioma cuál es? ¿El inglés o cómo se manejan ahí con la escuela? Sí, el inglés. Okay. Al principio cuesta, o sea, para los internacionales, los chinos internacionales, apenas llegan, no están muy afinados con el inglés, pero claro. Bueno, con el pasar del tiempo se va acostumbrando a estar todo el día hablando en inglés, las indicaciones que te dan entrenadores son en inglés, así que tenés que adaptarte lo más rápido posible. ¿A vos te sirvió también para, digamos, afianzar tu idioma? ¿Te vino bien eso? Sí, yo en Argentina siempre fui a inglés particular, como se le dice, a claro. Un instituto de inglés, lo cual me ayudó bastante, pero la mayor parte de lo que sé ahora en inglés es porque lo aprendí acá, al estar todo el día, como te dije antes. Y contame un poquito el tema de la Academia NBA, ¿cómo surge esta posibilidad? Está Nico Loureiro allá, que te está acompañando, me imagino que es un gran apoyo también. Sí, bueno, yo empecé a relacionarme con el tema de los campus de NBA en el 2016. En el 2016 voy a un campus en México y después me llaman de nuevo a un campus en Bahamas el año pasado. A mediados de junio, creo, fue el campo, y bueno, después de ahí me ofrecieron poder venir a una de estas academias, que ya el año pasado, antes que yo venga, yo estaba Francisco Cafaro, lo cual apenas llegué, la verdad que me ayudó un montón, explicándome cómo era el tema y entendiendo, me ayudó a entender mucho cómo era la dinámica de la academia, y bueno, y después además de él estaba también Nico, que estaba más del lado de la parte de entrenadores, así que también fue una gran ayuda para mí. Claro, hablamos de Nicolás Loureiro, que es entrenador, que bueno, hoy es parte de esta Academia NBA allí en Australia. Francisco, sos parte de la generación 2000, ¿no? De la que se habla tanto aquí en Argentina, como bueno, una de las próximas a dar buenos frutos. Vos, en lo personal, ¿sentís una cierta presión respecto a lo que se habla de esa camada de jugadores o lo tomás con tranquilidad? No, a ver, lo tomo con bastante tranquilidad porque nosotros tenemos 17 años y no deberíamos por qué tener presión de nada. Si bien somos una academia que... somos una generación que se habla mucho y creo que tiene mucho potencial, tenemos que seguir trabajando, cada uno está en sus clubes, en sus lugares, trabajando en lo individual más que nada, sabiendo que tiene que mejorar. Así que algo que rescato mucho de estas generaciones es que son son todos jugadores de los cuales saben que tienen que mejorar y trabajan duro para hacerlo. Y después, en cuanto a lo colectivo, si algún día se puede dar algún gran resultado, bienvenido sea. Sabemos que las condiciones las tenemos, pero como dije antes, tenemos que seguir entrenando. ¿Pudiste ver el 3x3 olímpico? Sí, lo pude ver. ¿Qué te pareció? Bueno, pudiste jugar con todos esos jugadores que hoy son medalla de oro y la verdad que lo hicieron con un carácter impresionante, ¿no? No, sí, a ver, a la hora de vestir la camiseta, sabes que tenés que dejar el 100%, por algo estás ahí, representar al país, creo que uno de los orgullos más grandes que se puede tener. Así que y los chicos hicieron un trabajo increíble, la verdad que increíble, y yo destaco mucho durante esos 11, 12 días que fueron los Juegos Olímpicos, la difusión que le dieron al deporte. Por ahí el fútbol pasó a ser la segunda opción y el básquet pasó a ser la primera, porque yo veía por la tele y por la computadora que la verdad que cada vez que jugaban ellos estaba lleno, había gente por todos lados. Así que lo que yo le destaco a ellos es cómo contagiaron a la gente, cómo contagiaron el básquet a la gente. La Academia NBA allí en Australia arribó en 2017, y bueno, digo, en tu caso, ¿con qué te quedaste de que llegaste vos a la Academia? ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te atrapa de esto? Y lo que más me llama la atención es, al ser tan internacional, al adaptarte al juego de los otros y que los otros se adapten al tuyo. Obviamente llamo acá, cada uno tiene su manera de jugar, como te dije antes, su lenguaje, todo cada uno tiene su diferente característica, pero me llama mucho la atención cómo cada uno se adapta al juego de cada uno y así se forma un equipo. Francisco, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí en la academia y después sería el salto a la universidad, no? Sí, yo tengo ahora hasta me piden estar en la universidad en mayo, así que hasta mayo probablemente esté acá. Igual vuelvo ahora para Navidad, Año Nuevo, y después ya en enero me vuelvo de nuevo para acá, más focalizado en entrenar. Me imagino que debe ser un regalo todos los días para vos, ¿no? Digo, lo que debes estar disfrutando esto, ¿no? De estar en la Academia NBA en Australia, sabiendo ya que tenés un próximo paso, un desafío, en mayo en la universidad, nada más y nada menos. ¿Cómo lo manejas? Pues me imagino que esa ansiedad, presión, eso juega muy fuerte. No, sí, la verdad que es increíble. La verdad que todo esto, lo que está pasando, lo que me está pasando, es increíble. Trato de llevarlo con calma, a ver, poniéndome objetivo de a poco. Sí, cuando llegué acá, uno de mis primeros objetivos era mejorar en lo cuanto al tema de musculación. Ajá. Así que ya lo logré, ya estoy con 12, 13 kilos de más. Así que me voy, como yo voy manejando, poniéndome objetivo de a poco. Una vez que cumplí eso, ya después me focalicé en el tema de la universidad. Uh-huh. Después el paso siguiente a eso fue confirmar mi compromiso con una universidad, que ahora ya se me dio. Y bueno, y ahora el próximo objetivo será ir ahí, instalarme y tratar de adaptarme lo más rápido posible. ¿El desarraigo cómo lo estás manejando en sí? ¿Cómo? El desarraigo, ¿cómo lo manejas? No te escucho, perdón. El desarraigo, ¿cómo lo estás manejando? El estar fuera del país, sin tus padres, sin tu gente querida, tus amigos, estar en una cultura diferente. A eso, y, ¿no? Extraño, la verdad que sí, extraño mucho. Obviamente me fui de mi casa teniendo 16, me fui al otro lado del mundo. Por suerte yo tenía a Cafaro acá, como dije antes, que me ayudó muchísimo. Pero sí, se van extrañando, uno empieza a extrañar las pequeñas cosas. Las personas no, o sea, no son, viste, los argentinos son más sociables, te dicen, che, venite a tomar unos mates, comer un asado. Acá cada uno es más individual, pero bueno, con el tiempo te vas adaptando, vas entendiendo que es otro país y otra cultura, y bueno, como te dije recién, te adaptás. Hace mucho énfasis en el tema del físico, esto que comentabas, aumentaste la masa muscular, 10, 12 kilos, digo, ¿en la academia se hace mucho énfasis en eso? Sí, va, cada uno tiene su característica y lo que... Y su plan, claro. Para mejorar. La mía en particular era esa, a ver, yo llegué acá, los australianos como... Ellos por físico, o sea, son buenos y son fuertes, uh-huh. Así que es lo que más me costaba, por ahí jugar físico. Pero bueno, como te dije recién, fue un objetivo que pude cumplir y que se me dio, o sea, que con trabajo. Obviamente hace un año ya y tres meses más o menos que estoy acá y nunca falté a una sesión de gimnasio, así que creo que está dando sus frutos. Estuviste con tus padres en la universidad para visitar, para presentarse, ¿no? Entre comillas. Y bueno, digo, ahí con qué te quedás, qué te plantearon de cara a lo que va a ser en mayo cuando empiece toda esa travesía. Mis padres fueron más que nada para dar un apoyo a mí. Después todo lo que era el tema de decisiones, a dónde decidir, dónde ir, era todo mío. O sea, mis padres ya me lo habían aclarado. Y después, bueno, en mayo iré ahí. Y después tengo que volver a Argentina para la preselección nacional. Ajá. Que se juega el Mundial en el que viene, así que creo que voy a estar presente para la preselección. Bien. Y a luchar por un lugar. ¿Tenés confianza, digo? Y a ver, tengo que ir a la preselección, ahí cada vez que todo lo que implica una preselección claro. Luchar por un lugar, así que no sabes, todo depende de vos ahí. Digo, los próximos meses van a ser realmente vertiginosos, ¿no? Digo, hay mucho, y no hablo también de lo físico, sino también de la cabeza. Es lo que hablábamos recién hace un ratito, ¿no? Me parece que es mucho y hay que saber controlarlo. No, sí, obvio, siempre y siempre creo que lo más importante es siempre estar con los pies en el piso. Si bien es lindo soñar, hay que ser realista al mismo tiempo, así que siempre con los pies en el piso, sabiendo quién soy, de dónde vengo, así que tranquilo. Bien, bueno, te vamos a dejar ir porque sabemos que, bueno, ya en 20 minutos, ¿qué toca? ¿Toca ir a la escuela? ¿Qué toca arrancar? Sí, en 20 minutos tengo escuela, así que... ¿Te cortamos el almuerzo? Ya estoy... Sí, camino por ahí. Ah, bueno, entonces te damos 20 minutos para que puedas almorzar tranquilo. Francisco, gracias por haber atendido, por estar con nosotros, y bueno, que sea lo mejor, de aquí a lo que viene, que sea lo mejor, porque muy buenos desafíos. Un placer siempre. Un gran abrazo, lo mejor. Un abrazo grande, chau. Ahí estaba, Francisco Farabelo, desde Australia. Hablando, la Academia NBA.